El candidato presidencial que cree en pie grande piensa que Trump está loco. Autor, Kaleigh Rogers. Andrew Basiago quiere ser presidente de Estados Unidos, no apoya a Obamacare y dice que el gobierno lleva décadas escondiendo la tecnología para viajar en el tiempo. Andrew Basiago me dijo que creía que las personas pensaban que estaba loco. Este abogado de 54 años del estado de Washington comenzó a prepararse para el escrutinio público el año 2008, cuando comenzó a compartir historias sobre las experiencias que él dice que tuvo cuando era un niño y trabajaba en un proyecto militar secreto que le permitía teletransportarse, viajar en el tiempo y visitar Marte junto a un joven Barack Obama. Ahora quiere ser presidente de Estados Unidos. La carrera presidencial de este año ha sido tan extraña y entretenida que hemos pasado por alto a los candidatos que están al margen, los que históricamente nos han entregado un respiro frente al aburrimiento usual. Esto es muy desafortunado para Basiago, quien me dijo que no puede costear los 4 millones de dólares que costaría aparecer en el voto, según sus estimaciones. Él está confiado que sus miles de seguidores, su grupo de Facebook tiene 16.550 miembros, escribirán el nombre del candidato de su preferencia. Su plataforma consiste en 100 propuestas que van desde forzar al gobierno a revelar la tecnología secreta que permite viajar en el tiempo y poner a pie grande dentro de las especies en peligro de extinción, hasta perdonar a Edward Snowden e invertir 100 billones de dólares en infraestructura y programas para los pueblos nativos de Norteamérica. Motherboard conversó por teléfono con el abogado Basiago sobre su campaña, los viajes en el tiempo, el futuro y las ideas de Donald Trump, las que él cree que son muy locas. Motherboard, ¿cuándo decidiste ser candidato presidencial? Andrew Basiago. Comencé mi vida pública como un delator, describiendo mis experiencias en el proyecto Pegasus de DARPA a comienzos de los 70. Este fue el programa de Estados Unidos sobre tiempo y espacio al momento en que surgieron los viajes en el tiempo. Esta campaña fue motivada por un deber moral que sentí, tenía que describir lo que pasó para que millones de dólares no sean desaprovechados reinventando la rueda en lo que respecta a los viajes en el tiempo. En el proceso pensé, bueno, ¿por qué no ir por el trabajo más importante? Estoy hablando sobre mis cosas y si mis ideas e información van a ser verdaderamente transformativas, ¿por qué no postular a presidente e intentar tener un gran impacto? Si no gano, al menos tendré una gran audiencia. ¿Cuáles son algunas de las verdades que quieres exponer? Quiero que la tecnología Tesla de teletransportación, que fue desarrollada por el proyecto Pegasus, sea introducida en la sociedad porque si reemplazamos los métodos de transporte que utilizan motores de combustión interna, aviones, trenes, camiones, automóviles, motocicletas, vamos a poder evitar el 60% de los gases de efecto invernadero que la industria humana emite cada año. Me alejé por un mes y escribí 100 enunciados esenciales con las cosas que me interesan y con cosas que creo que el país debe abordar en los próximos 4 años. Algunas personas creen que estas propuestas son para la risa. ¿Cómo cuáles? Dije que debíamos poner a pie grande en la lista de especies en peligro de extinción. Esa fue probablemente mi propuesta más funky. Cuando tenía 4 años, en agosto del 66, estaba en el lago Sacandaga, en las montañas Adirondacks del estado de Nueva York y me encontré con 2 pies grandes. Salí al retrete y había un macho adulto de probablemente, no sé, 30 o 40 años de edad y su hijo de 5 años que era de mi porte. Estoy insistiendo en el derecho a decir que soy el primer candidato presidencial desde Theodore Roosevelt que afirma la existencia del pie grande basado en un encuentro personal. Espera, Roosevelt, te R encontró a un pie grande cuando estaba en su gran expedición por Norteamérica, en la búsqueda que hizo cuando era joven. Aquí hay un precedente y siento que como país no estamos procesando nuestra historia muy bien. Tampoco sabemos que el gobierno logró viajar en el tiempo hace 40 años. ¿Por qué el gobierno mantendría en secreto los viajes en el tiempo y la teletransportación? Ellos convirtieron la teletransportación en un arma para llevar a las tropas al punto preciso donde son necesarias. Querían una tecnología que les permitiera, digamos, que 20.000 marines estén en Camp Lejeune en Carolina del Norte tan solo apareciendo a través de los teletransportadores y directo al campo de batalla. Estas tecnologías también eran vistas como un trastorno social y económico. Reemplazarían industrias completas. Piensa en todos los trabajos que dejarían de existir en el sector automotriz. Esto crea apoyo a un xenófobo como Donald Trump, quien tiene la loca idea que construir un muro de 9 metros. Si fuera electo, ¿cómo expondría todo esto? Patearía traseros y diría nombres. Le diría a la Oficina General de DARPA y a todo el mundo: estoy implementando la teletransportación y si no me ayudas irás a la cárcel. Haría como FDR. Voy a ocupar mi autoridad. Ellos no pueden decirme que no puedo implementar esto. ¿Cuál es tu posición en inmigración? Prohibiría temporalmente la inmigración en todo el territorio, tal como lo impusimos en 1924. Pese a los intolerantes y cínicos, la inmigración es buena para nuestro país. Llegan personas que quieren estar acá, que tienen sueños que quieren cumplir en Estados Unidos, que tienen una mejor vida al venir aquí y que son patrióticos y leales, pero cuando esto se transforma en un lugar común, comienza a abrumar a la sociedad. Es verdad que los inmigrantes están ocupando los trabajos de los estadounidenses nacidos aquí. Pero, este problema, crea apoyo a un xenófobo como Donald Trump, quien tiene la loca idea que construir un muro de 9 metros y 2.400 kilómetros entre Estados Unidos y México. ¿Vamos a construir un muro para que la gente se quede afuera? No. ¿Qué piensas de la salud pública? Me opongo a Obamacare y estoy a favor de su revocación. También me opongo al plan de Clinton. Apoyo un sistema de salud de un solo pagador, al estilo de Canadá, porque eso es lo que apoyan 2/3 de los votantes estadounidenses y porque es lo más justo. Muchas de tus ideas son difíciles de creer, cómo lidias con las personas que te llaman loco o mentiroso. Creo que al final la verdad prevalecerá. Reconozco que algunas personas me ven como un mentiroso o un loco o que están envidiosos por no ser parte. Simplemente estoy compartiendo algo que me pasó a mí. Recibo cierto número de incrédulos, pero también cierto número de personas que creen. Esta entrevista ha sido condensada y editada para su claridad.